En la media vuelta rápidamente miró al arco y en el mano a mano termina venciendo con un remate cruzado al arquero Noce. Por eso a los 35 minutos de la primera parte, Gimnasia termina gritando la primera conquista, termina marcando el primer gol del partido. Y eso obviamente hace que gane confianza, que gane mucho más en el campo de juego y siguió buscando más el equipo de Matías Módolo. Me gustó el trabajo de López, me gustó mucho Camargo, que termina convirtiendo el gol, mucho de Camargo en ese sector, en ese carril derecho. También siempre muy bueno lo de Juárez, que va siempre al frente, al ataque. Siempre se quiere juntar ahí con la Pulga Rodríguez. También me gustó el polaco Menéndez, ¿eh? Ojo, el polaco Menéndez siempre obliga, siempre se lleva un par de marcas. Por eso también fue importante en el ataque de Gimnasia. No hubo mucho trabajo en el fondo del globo jujeño. Por eso termina, obviamente, sin sobresaltos, la línea de cuatro y el arquero Alan Sosa, que no tuvo una jugada, qué sé yo, de riesgo por el lado mendocino, o no lo llegaron a inquietar tanto a Alan Sosa. Está ganando Gimnasia, gana bien, es superior al equipo mendocino. Van a arrancar los segundos 45 minutos. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Samuel Lea. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Tiene Gimnasia, viene para el Pulga, date vuelta Pulga, entrale, pegale Pulga, la tiene el polaco Menéndez, no se pueden dar vuelta, nadie le entra, también Juárez, así le rebota la pelota en Drizzi, se va también Reyes con todo, la tuvo el Pulga, ahora en los pies, da el Pulga, tiró, no sé, termina mandando esa pelota al córner, tremendo, cómo arrancó Gimnasia, con la trepada de Rizzi, con el centro para el Pulga y no pudo darse vuelta, no pudo sacar el remate, le quedó también a Andrizzi, también estaba el polaco Menéndez y finalmente el Pulga hizo exigir al arquero Noce. Tremendo Gimnasia buscando el segundo, tiene córner ahora. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-58-65-631. Y a ver, salió con todo Gimnasia de Jujuy en busca del segundo tanto para meterse más arriba todavía. Está ganando 1-0 el Lobo Jujeño. Tiene córner, hay tiro de esquina para Gimnasia. Lo va a hacer el Pulga, parado también frente a la pelota está Andrizzi. Da la orden el árbitro del partido. Viene pelota rastrera para el Pulga. La tuvo Juárez, tiró arriba. Muy arriba para Juárez, solo. Jugada preparada, viene el Pulga. Viene el Pulga, pase perfecto para Juárez, que la terminó tirando a la tribuna. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Anímate a lo nuevo, anímate a Picasso Pinturerías, Párroco Marque 754, celular 388-4146-007. Hubo variantes en el lado mendocino, vamos a ir con esa información. Presenta la información Autonoa Multimarcas. Con la número 3 sale Otachuk y entra con la número 16 del Priore. Sí. Autonoa Multimarca, 0 kilómetros y usados seleccionados. Entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas 100 pesos. Recibimos usados. Párroco Marque 580, celular 388-58-25903. Autonoa Multimarcas, tu mejor opción. Ahora sí, Facu. Con la número 8 sale Montero y entra Ortega. Se fue Montero de la cancha, entró Ortega. Se fue el amonestado Otachuk y a la cancha otra variante que pone el equipo mendocino. Ya lo vamos, está del Priore también. Son variantes que pone el equipo del Deportivo Maipú para dar vuelta al resultado, por lo menos para empatar. Aquí la viene maniobrando del Priore más atrás para que la tenga también ahí Paulini. Paulini con su arquero Noce. Tiene que reventar con un pelotazo, obligado con el pie. Pelota arriba, sin destino, le va a caer tranquilamente a los pies a las manos de Alan Sosa. Habrá saque de arco para el equipo jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 4 minutos de la segunda parte. Está ganando el Lobo Jujeño 1-0. La tuvo hace rato también nuevamente el Pulga Rodríguez, que ahora figura. Se viene el Pulga. La tiene el Pulga, estaba adelantado el Pulga. Sí. Había un par de metros adelantado. Eso también observamos desde acá. Banderín en alto para esta posición prohibida del Pulga. Habrá que reponer desde el fondo. Es para el equipo mendocino. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así Ortega, que pone la pelota para Del Priore. Está Del Priore y Ortega, los recién ingresados. Para el equipo mendocino, la hace bien Del Priore. Pone más atrás el balón para que toque. También Ramírez en juego. Así va para Del Priore, devolución. Mete el centro perfecto a las manos del arquero Alan Sosa. Cuando lo buscaban por acá, Rasic. Primero Alan para quedarse con esa pelota. Saque de arco para el equipo jujeño. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor. Al mejor precio, tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y acá la tiene Juárez. Va a meter el centro. Tiró a las manos del arquero Noce, que viene atento en esta jugada. Se termina quedando con el balón. Querían meter la contra. No la entiende así bien. Ortega deja salir, se le va la pelota Ortega por un costado. En mitad de cancha va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Obligaba, presionaba así en la salida de Alan Sosa, el delantero del equipo del Deportivo Maipú. La termina tirando a cualquier parte Alan, lateral que va a haber para el equipo mendocino. Lo hacen rápidamente por acá. Ya la tiene Ortega. Va Ortega levantando la cabeza. Se viene el equipo mendocino buscando el empate. Se la ponen para Rasic. Rasic tocando la pelota para que la tenga por acá Arno. Hace la personal Arno, pero viene la marca Juárez para tirar esa pelota al costado. Por eso lateral en ataque para ellos. Lo hacen rápidamente. Ya la tiene por acá Ramírez. Ramírez cambiando para Del Priore. Primero bien Camargo, cruzándose también ahí colaborando Rizzi. Se viene Gimnasia metiendo la contra. Se viene el Pulga. Cruzala para Rizzi. Cortita para Rizzi. Es Moyano mucho más para quedarse con esa pelota y quiere meterle contra rápidamente el equipo mendocino. 6 minutos de esta segunda parte, gana Gimnasia 1-0. Se equivocaron ellos, por eso recuperó la pelota de mitad de cancha y Lobo. Ya la tiene Juárez, Juárez tocando para la trepada de López. La tiene López, va López, hace la personal, se mete López. Se quiere meter en el área, la termina tocando la pelota, pero sin embargo llega bien Camargo, guapeando la pelota, la agarran de la camiseta. Va a meter el centro arriba, conecta de cabeza Moyano, despejando para el equipo mendocino cuando se venía con todo el equipo jujeño buscando el segundo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, para nada Gimnasia entró a esperar o bancar el resultado. Quiere más el equipo de Matías Módolo, así lo entiende el Pulga Rodríguez, también acompañado por Juárez, con las trepadas de López y con el acompañamiento de Camargo, autor del único tanto del partido. Gana bien Gimnasia en 7 minutos del segundo tiempo, por la mínima arriba el equipo de Matías Módolo. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y la pelota la recuperó el equipo mendocino. La tiene Paulini, Paulini más atrás, para que se entienda bien y se arme bien el equipo de Mendoza. Con los pies de Noce tocando para Coronel. Coronel lo tiene cerquita por acá para que venga Ramírez. Interviniendo en el juego, la tiene Ramírez. Toca la pelota para el carril izquierdo para ellos. Así se proyecta Paulini. Paulini tocando con el jugador Arno. Tocan y tocan por ahora también. El recién ingresado, así lo vemos a Del Priore. Del Priore toca y abre juego. Gimnasia espera en su terreno de juego y lo deja al equipo mendocino que toquen y toquen arriba. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Y acá la tiene el equipo mendocino. Ponen la pelota para Del Prior en círculo central. Termina bajando bien de pecho. Se la va a poner ahí para Rasic. Se entiende en el juego. Viene Viguet, sin embargo, revienta con un pelotazo. No se complicó Camargo. La terminó tirando por un costado. En terreno mendocino, va a reponer con manos el equipo del Deportivo Maipú. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. La tiene el Deportivo Maipú. Viene Arno. Tiró el centro. Pasó la pelota rasante, no pudo conectar, no pudo poner la pierna Viguet. Se va esa pelota muy cerca del banderín. Habrá que reponer con manos, así será para Gimnasia. En última instancia rebotaba en un hombre mendocino, pero qué chance que tuvo. Ojo que el Deportivo Maipú, con esto de meterse un poquito de mitad de cancha atrás, el Lobo Jujeño aprovecha de a ratos buenos espacios, como recién para llegarle al arco de Alan Sosa. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Así la tiene el Deportivo Maipú en su terreno. Estamos en 9, casi 10 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el Lobo. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Veníamos, ya no tiró el centro. Pasaba todo el área de Gimnasia. La pelota se va a terminar perdiendo por línea lateral cerca del banderín. Así va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada a precio rebajado. Así la tocaban para Soria y Camargo la termina reventando cualquier parte. Lateral en mitad de cancha para el Deportivo Maipú. Ya lo hacen rápidamente y ya la tiene por acá Paulini. En terreno mendocino, Paulini lo tiene cerca a Ramírez. Para él va la pelota, Ramírez levanta la cabeza. Se la va a poner para Del Priore, Del Priore más atrás. Para que se arme todavía el equipo mendocino. Estamos en 11 minutos de esta segunda parte. Tarde nublada de domingo, pero tarde iluminada para Gimnasia, que gana por la mínima. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Tengo tiempo para una más. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Anímate a lo nuevo, anímate a Picasso Pinturerías. Parruco Marsque 754, celular 388-4146-007. Sí, decime Facu. Samuel, bueno, hay movimiento en el banco de Gimnasia de Jujuy. En cualquier momento seguro se va a venir una que otra variante que va a ensayar Matías Módolo. ¿Sí? Hay movimiento en el banco de relevos de Gimnasia y me parece que en cualquier momento se viene la primera variante. Autonoa Multimarcas, 0 kilómetros y usados seleccionados. Entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas y en pesos. Recibimos usados. Párroco Marsque 580, celular 388-5825-903. Autonoa Multimarcas, tu mejor opción. Cuando acabía lateral para Gimnasia, se la ponen para el polaco Menéndez. Ahí le terminan cometiendo falta, mitad de cancha. Al delantero de Gimnasia, por eso sanciona el árbitro del partido. Hay tiro libre en terreno mendocino para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va a acomodar la pelota, sí, Juárez. Allí dice el árbitro, va en esa posición, ahí. Bueno, Juárez, cortita para atrás, para que la tenga Cosaro. Cosaro la va a tocar para López. que levanta la cabeza, lo tiene cerca por acá a Camargo, va Camargo levantando la cabeza también y poniendo la pelota para la trepada de Palavecino. Sin embargo, se cruza allí bien Arno para tirar la pelota a un costado. Por eso hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, a ver, Facu, en cualquier momento, ¿quién se viene? Me parece, ahí lo vemos ya, se sacó el chaleco. ¿Quién se viene? Albertengo, con la número 20. Albertengo, en cualquier momento, será variante para Gimnasia. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así el lateral en ataque, ahora sí da la orden el árbitro del partido. Lo va a hacer Camargo, autor del único gol. Venía el centro, termina conectando de cabeza a Coronel. Pero sin embargo en el rebote le termina quedando Camargo. Camargo va a meter el centro arriba. ¡Ah! Termina Moyano, despejando con una pierna para el equipo mendocino. Le va a quedar la pelota a Ortega. Ortega se la quiere poner para Del Priore. Sin embargo, muy larga la tiene Cosaro. Cosaro pasa atrás para Lanzoso, obligado con el pie. Revienta con un pelotazo. Sale jugando Gimnasia. Llega la pelota a la cabeza del polaco Menéndez, que no pudo contenerla. Sin embargo, ahora sí recupera bien al equipo mendocino. Círculo central para Moyano. Moyano tocando la pelota para Ramírez. Ramírez abriendo afuera para Del Priore. Así la tiene levantando la cabeza el recién ingresado en estos segundos 45 minutos para el lado mendocino. Toca y toca Mendoza. Tengo tiempo para vender. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. En cualquier momento se viene otra variante también por el lado mendocino. ¿Quién se prepara, Facu? Gaitán. Gaitán con camiseta. Con la número 18. Número 18, entonces, en cualquier momento, cuando acá se viene Ortega. Pedían falta, no le dan. Bien, cubre Camargo, autor del gol. Hace rebotar la pelota en un hombre mendocino. Gana el lateral, por eso, en su terreno va a reponer con manos el equipo jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Vamos a ir con esa información. Se produjo la variante en el lado mendocino. Presenta la información RM Baterías Jujuy. Con las 7 sale Lioy y entra con la número 18, Gaitán. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Dejó la cancha Lioy, se metió Gaitán. Camiseta número 18, cuando acá en mitad de cancha la pelea Gimnasia. Terminó recuperando la pelota, se la pone para Rizzi. En la trepada va Rizzi, va a meter el centro en cualquier momento. Puede ser el segundo del Lobo. ¡Mete en el centro! Dejaban pasar la pelota. Va el polaco Menéndez. Así le va a quedar en Rizzi. No puede nadie darse vuelta y pegar un franco remate al arco de Noce. Le va quedando al equipo mendocino en mitad de cancha. Saltaba así. Era el jugador Rasic. Había una falta que ya había sancionado el árbitro del partido en su terreno. Va a reponer el Deportivo Maipú. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Perfecto, estamos en 17 minutos del segundo tiempo, sigue ganando el Lobo 1-0. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Y acá se viene Del Priore, se la tocaba para Ortega, intentaba Ortega, no sé qué quiso hacer. Remate o centro, igual le salió directamente a las manos de Alan Sosa, que ya tiene esa pelota. Ahí saque de arco para el equipo jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Acá se la tiraron larga para vecino, que no pudo contener esa pelota. Se termina haciendo para un costado el balón. Por eso va a reponer con manos el equipo mendocino cuando se va a producir la variante por el lado de Gimnasia. Vamos a meternos con esa información. Presenta la información ABA Servicio Técnico Oficial. Sale con la camiseta número 9 Menéndez y entra con la camiseta número 20 Albertengo. ABA Servicio Técnico Oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA Servicio Técnico Oficial, celular 388-4388-194. Bien, me gustó el polaco, En la primera parte realmente obligando siempre a la marca, llevándose uno o dos hombres de Mendoza. Viene el polaco aplaudido, reconocido por el público. Cuando acá se viene el equipo mendocino, va a la corre por allá, Oiguet. Termina tirando cualquier remate y a cualquier parte. La tiró la tribuna Oiguet. Cuando salía de contra muy rápido el Deportivo Maipú, la logró correr y bien, pero la terminó realmente muy mal Oiguet. Por eso hay saque de arco para Gimnasia. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio rebajado. Revienta con un pelotazo Alan Sosa. Conectaba de cabeza y Albertengo, pero no podía bajarla bien. Recuperó el Deportivo Maipú, así la tiene Oiguet. Tocando más atrás para Moyano. Moyano toca la pelota para que la tenga por acá Arno. Se arma el equipo mendocino mitad de cancha. No puede recuperar el balón Gimnasia. La tiene Mendoza en terreno jujeño. En 19, casi 20 minutos de esta segunda parte sigue ganando Gimnasia. Mete en el centro arriba. Ah, bien Cosaro. De cabeza, defendiendo por el lobo jujeño, tirando la pelota un costado, por eso, lateral en ataque para Mendoza. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Y acá recuperaba Soria, tocaba el Pulga también, quiso meter el pase para Soria, pero larga fue la entrega. Terminó llegando primero el arquero Noche, reventando de arquero a arquero, porque ya la tiene Alan Sosa en 20 minutos de este segundo tiempo. Saque de arco para el equipo jujeño. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Anímate a lo nuevo, anímate a Picasso Pinturerías, Párroco Marsque 754, celular 388-4146-007. Y acá le quedó Gimnasia gol. ¡Gol! ¡Grítalo, cantalo! ¡Gol! Del lobo jujeño en el centro cuando todos la daban perdida la pelota. Conectó el centro Albertengo, se termina equivocando un defensor del Deportivo Maipú en el rebote, le quedó a Endrizi y Endrizi le cambió el palo a Noche, termina sorprendiendo a todos y en 21 minutos de este segundo tiempo, miralo cómo baila Endrizi, mira cómo baila, lo festeja Endrizi, se lo dedica a toda la hinchada, a todo Gimnasia, marca el segundo el lobo jujeño. Sorprendió a todo el centro del jugador Albertengo recién ingresado y en una mala de ellos la terminó quedando Endrizi. Qué buena que la hizo Endrizi. Golazo de Gimnasia y ahora está resultado Gimnasia 2, el Deportivo Maipú 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember que también es fútbol. Y cuando nadie daba nada por el centro de Albertengo, tremendo, dijo, sacó el centro pero se equivocó. Pero el que realmente se equivocó fue el defensor del Deportivo Maipú, Coronel. Creo que no pudo llegar bien esa pelota en la salida. Le terminó quedando a Endrizi y Endrizi sorprendió por el carril izquierdo. Por ahí, casi fantasmalmente la aparición para meter ese remate cruzado, vencer a Noce y poner el segundo de Gimnasia, que le da tranquilidad, que le da obviamente otro aire para estar en este partido jugando frente al equipo mendocino y pensando que el partido, no sé si está resuelto, pero casi resuelto en 22. Gana el lobo, es contundente Gimnasia, gana bien. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7 junto a Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. También nos podés seguir en vivo a través de Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Realmente sorprendió a todos. Bien, Endrizi, cómo festejó Endrizi con bailecito y todo, para que se lo dedique a toda la hinchada y Lobo Jujeño. Cuando acá se viene el Deportivo Maipú, viene el Pulga en la recuperación, en la presión. Le comete falta al Pulga, dice que no. Así era el grande de Rasic, que pone el centro para la trepada. Ya se viene también Biguet, intenta Biguet, lo cubren a Biguet, dos hombres, tres hombres del Lobo Jujeño. Finalmente viene ahí Juárez en la marca, cuando también se termina equivocando, la recuperó Moyano, que mete el centro arriba, termina conectando de cabeza, Camargo peinándola para que se vaya esa pelota por un costado. Por eso, ¿hay lateral o no? En última instancia termina rebotando en un hombre mendocino, por eso va a reponer el equipo de Gimnasia desde su arco. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, a ver, en cualquier momento se viene otra variante. Facu, ¿quién se va a venir a la cancha? Marqués. Sale con la número 9, Rasic. Se va Rasic, entonces. Rápido se hizo la variante. Así se va Rasic con la número 20. Se viene a la cancha Márquez. Entonces, otra variante por el lado mendocino. ¿Quién presentó, Miguel? Presentó la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Cuando venía la pelota, la venía buscando por acá para vecino. Así se toma el rostro para vecino, entiende que le metió una mano. Arno está sentido, ya se repone para vecino. Y en el carril derecho, tres cuartos de cancha, cerca de la línea lateral, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. 2-0 gana Gimnasia. Lo hizo Camargo en la primera parte y en esta segunda parte Endrizi, para darle la tranquilidad al equipo de Matías en módulo, que ahora busca el tercero. Está ganando bien el Lobo Jujeño, parado frente a la pelota Endrizi, también el Pulga. Dos hombres en la barrera. Viene el centro pasado arriba, conecta de cabeza López. Sin embargo, en las alturas termina descolgando esa pelota. El arquero no se sale jugando la visita. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Nuevo lateral para el equipo de Gimnasia. Así va Camargo, autor de uno de los goles en esta tarde nublada de domingo. Cuando se cumplen 26 minutos del segundo tiempo, gana el Lobo 2-0. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Reventó el fondo de Gimnasia de Jujuy, que no se quiere complicar cuando acá la pelota la tiene el Deportivo Maipú. Viene maniobrando el jugador Ramírez para Paulini, también intenta así Del Priore. La pelota ahora va en dirección del recién ingresado Márquez, que pone sin destino ese balón. Lo buscaba Gaitán. Pase largo, ya la tiene Alan Sosa. Ahí saque de arco para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y en este preciso momento hay que decir que ha bajado un poco la intensidad del partido con relación a minutos anteriores. Claro, mucho más tranquilo Gimnasia, pero no se queda tampoco conforme. Siempre que puede va a meterla contra la puñalada. Como en esta, por ejemplo. Acá la ganó bien la posición Juárez. Pisa la pelota, quiere meter el centro, lo tiene cerca por ahí a López. Para él va la pelota. La tiene López levantando también la mirada. La tiene Camargo, pone el pase Camargo para el Pulga, gol. ¡No pudo el Pulga! no pudo el Pulga, se tiró nuevamente de palomita, se arrojó de cabeza, conectó, pero ahí estuvo la humanidad del arquero, no será gol, lo veía ya adentro cuando venía ese pase, ya el Pulga casi poniendo, acomodando la cabeza, pero no pudo ser, no se le da el Pulga. Pero igual gana tranquilo Gimnasia 2-0. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Qué ganas de gritar el gol del Pulga Rodríguez, que también lo merece ampliamente, créanme, porque ha llegado en tres oportunidades, chances clarísimas de gol, no se le dio al Pulga en esta tarde, pero todavía queda mucho por delante. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Lateral en ataque para el equipo mendocino, lo va a hacer rápidamente por acá Arno. Lo viene buscando Del Priore, que aparece por ahí, devolución para Arno. Se mete Arno, busca el descuento. Allí no puede nadie pegarle. Bomba al arco de Alan Sosa, revienta el fondo jujeño. Habrá lateral en terreno de Gimnasia para el equipo mendocino. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Bueno, me parece que se viene a la cancha Paredes por el lado mendocino. Ya le voy a preguntar a Facu cuando acá la tiene Gimnasia. Era Juárez que viene poniendo, cambiando de frente para Palavecino. Palavecino se quiere meter en el área. Va Palavecino, pelea la pelota. Bien, Palavecino lo tiene cerca. Camargo para él, va a ir el balón. Claro que sí. Muy cerca lo tiene Camargo. Camargo más atrás, se arma Gimnasia. Y se va a venir una variante en el Lobo Jujeño. Como así también en el equipo mendocino, ya confirmó eso. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Se viene carril izquierdo, así la tiene Rizzi, quiere meter el centro, pisa la pelota, se va a armar más atrás. La tiene ahora Juárez, va Juárez, intenta Juárez, se quiere meter Juárez, pone la pelota para Albertengo, estaba adelantado Albertengo. Estaba en posición prohibida el delantero del Lobo, banderín en alto por eso. Habrá reposición para ellos en su terreno cuando acá se viene la variante por el lado de Gimnasia. Presentamos eso. Presenta la información, Taller de Chapa y Pintura Tito López. Con la camiseta número 8 sale Juárez y con la camiseta número 15 entra Barro. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Párroco Marque 684. Celular 388-58-65-631. Bueno, a ver, tenemos otra variante por el lado mendocino. ¿Quién lo presenta, Miguel? Presenta la información. Aniversario de Radio Recuerdos 106.7 en Acrópolis. Con la camiseta número 10 sale Arno y entra Paredes. Con la 14. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdo 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Comprá tu entrada anticipada, precio rebajado. Bueno, variantes que vamos a ver si funcionan. Aquí vamos a tener en cuenta, obviamente, este cerrado aplauso para Juárez, que se va reconocido por toda la parcialidad, por sus compañeros, que lo van a saludar todos al banco. Y ahí en el banco, abrazo cerrado con los auxiliares de Matías Módolo. Buen partido de Juárez, siempre buscando todas, siempre con esa entrega, con esa fuerza, con esa voluntad de pelearla hasta la última. Y eso entiende la gente. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Anímate a lo nuevo, anímate a Picasso Pinturerías. Párroco Marsque 754, celular 388-4146-007. 31 minutos de este segundo tiempo, 2-0 gana Gimnasia y lo gana por la cadena del fútbol, porque somos Concierto 99.9 Libertador, 104.1 en Humahuaca y desde Capital disparamos a través de 106.7 Radio Recuerdos. 2-0 la victoria del Lobo. Autonova Multimarcas, 0 kilómetros y usados seleccionados. Entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas y en pesos. Recibimos usados. Párroco Marsky 580, celular 388-58-25903. Autonova Multimarcas, tu mejor opción. Y si me preguntan cómo gana, gana bien. Gana bien un sólido Gimnasia ante un Deportivo Maipú que nada puede hacer cuando en la presión siempre termina ganando el equipo de Matías Módolo. Bien parado en el fondo, también se entienden en mitad de cancha y arriba, claro, el panorama de juego que le da siempre el Pulga para con Albertengo, ahora para con Palavecino, que no ha entrado tanto en el juego, pero ha sido un hombre que siempre ha obligado a la marca. Eso lo digo, a veces no es tan ser importante en la llegada o tener la pelota de cara en el mano a mano para el gol, sino también llevarse marcas y correrlas a todas. ¿Cómo la corre por acá Palavecino? Palavecino llegó bien. Bien Palavecino. ¿Cómo corre Palavecino? Llegó, hizo rebotar la pelota en Moyano, por eso gana el córner. Hay córner, hay tiro de esquina para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de pompas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va a acomodar la pelota el Pulga Rodríguez. Carril derecho para el Lobo Jujeño. A ver el Pulga en esta jugada preparada o directamente buscando un palo del arquero. Se viene el Pulga, pasada la pelota, sin destino en esta el Pulga, que levanta la mano y pide disculpas porque la terminó tirando a cualquier parte, pero bueno, fue una jugada más. Todo se le perdona al ídolo de Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Miramos el cronómetro y se cumplen 34 minutos del segundo tiempo. Camargo en la primera parte, en la segunda instancia, segundos 45 minutos. Lo hizo Endrizi, 2-0, por eso la victoria jujeña. Quiere más, se viene con Albertengo, la corre Albertengo. También ahí cubre la pelota Moyano, pero gana bien el delantero jujeño que se la pone para que la tenga más atrás acá el jugador Barro. Barro tocando para Camargo, Camargo también autor de uno de los goles, hace rebotar la pelota en Moyano, por eso gana un lateral en ataque. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor al mejor precio, tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Camargo para este lateral, lo viene buscando por acá en la trepada al jugador Barro, también ahí el jugador mendocino que ganaba la posición, la termina tirando a cualquier parte. Dice que es para ellos, cuando reclamaba mal ahí el jugador Ramírez, le decía de todo en línea, finalmente será para el equipo mendocino que tiene tiro libre en su terreno. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Revienta, rechaza ahí Camargo para que le quede al Pulga. Viene el Pulga, metida de taco. No le entendía Albertengo, que le terminó rebotando la pelota precisamente en él. Y ahora la pelota se va para un costado, cuando la venía peleando también por allá arriba el recién ingresado Gaitán. Se va la pelota al lateral, ahí lateral para Gimnasia en su terreno. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y aquí la tiene Gimnasia, que no se conforma con el 2-0, quiere más. Pero también está el equipo mendocino sin ideas ahora. Y eso observamos porque la termina tirando a cualquier parte. Era Del Priori que intentó no sé qué cosa. Buscar el arco solamente de Alan Sosa. Se fue la pelota por línea final. Por eso desde el fondo va a reponer el Lobo Jujeño, que gana 2-0. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Tengo tiempo para una más. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Bueno, enseguida vamos a meternos con información, señoras y señores. Enseguida, acá al tanto estamos con todo lo que sucede también en otros lugares. Pero acá Gimnasia que gana 2-0 y quiere más. Palavecino, tiró el centro arriba, intentaba el remate. Directamente Palavecino cuando lo tenía el Bertengo para el pase. Sin embargo, eligió directamente el arco de Noce. La terminó tirando a la tribuna Palavecino. Cengo, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cengo, cosas ricas siempre. La pelota la tiene Noce, obligado con el pie. Tendrá que reventar Noce. Viene a terreno de Gimnasia, conecta bien defendiendo de cabeza. Ahí Camargo le va a quedar en el rebote nuevamente a Camargo, que mete el pelotazo para la trepada, para la corrida de Palavecino. Gana todas Palavecino, puede ser el tercero. Se viene Palavecino, lo tira el Pulga. Se intenta ahí Palavecino, mete el centro ahí al Bertengo. No pudo el Bertengo, no pudo vencer a Noce. Igual el rebote le terminó quedando a Palavecino. Se fue al córner esa pelota. Habrá tiro de esquina para Gimnasia. No pudo resolver rápidamente Palavecino. Lo tenía al Pulga y lo tenía al Bertengo. No elegía a quién darle el pase. No salió nada, pero salió córner. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. ¡Apurate! Elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia 1390. Y tendría que haber terminado en gol. La última de Palavecino, ahí córner, lo va a hacer el Pulga. Pelota pasada arriba, conecta Moyano de cabeza. Y no puede Gimnasia encontrar el tercero. La tuvo Palavecino, que no pudo elegir a quién meter el pase en el centro. Estaba el Pulga, esperaba también al Bertengo. Cuando acá vamos a meter dos variantes más, dice Matías Módolo. Se vienen dos hombres de Gimnasia. Vamos a ir con esas variantes. Vamos con la primera. Decime, Facu. Con la camiseta número 10 sale el Pulga Rodríguez y entra Chiosa. Chiosa a la cancha. Vamos a ver quién se retira. Segunda variante, decime, Facu. Con la 3 se va ahí, lo vemos a Rizzi. Se va Rizzi. ¿Y quién entra? Con la número 19. Ortigosa a la cancha, claro, lo queríamos Ortigosa, lo queríamos ver a Ortigosa, y lo vamos a ver a Ortigosa en estos últimos 5 minutos, porque estamos en 40 de la segunda parte. Gana el Lobo 2-0. Presentó la información ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. La tiene por acá el equipo mendocino en su terreno. La pelota en dirección de Paulini. Paulini tiene que devolver para Noce. Sale jugando la visita. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Massa DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Comprá tu entrada anticipada, precio rebajado. No podía ir Paredes. Viene en la marca el hombre de Gimnasia. Por eso se fue al lateral la pelota, pero había una falta que ya había sancionado también el árbitro del partido para el equipo mendocino en terreno de Gimnasia. Se van a cumplir en este preciso momento 41 minutos del segundo tiempo. 2-0 gana Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Vendrá el tiro libre para el equipo mendocino. Da la orden el árbitro del partido. Viene arriba. Nadie pudo conectar de cabeza. Cargaban con un hombre de Gimnasia. Igual ya la tenía Alan Sosa. Habrá saque de arco para el Lobo Jujeño. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Animate a lo nuevo, animate a Picasso Pinturerías. Párroco Mars, que es 754, celular 388-4146-007. Y ya te digo que se cumplen 42 del segundo tiempo. Va a reventar con un pelotazo Alan Sosa. Lo viene buscando por acá Palavecino. Salta Palavecino, no puede conectar de cabeza. Simoyano tirando esa pelota al lateral. Por eso habrá lateral para el Lobo Jujeño, que dicen que, claro, para Gimnasia. cuando ya quería ser Biguet, el hombre mendocino, el lateral, es para el Lobo, lo va a hacer Camargo. Autonoa Multimarcas, a 0 kilómetros y usados seleccionados. Entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas 100 pesos. Recibimos usados. Párroco Marsk 580, celular 388-58-25903. Autonoa Multimarcas, tu mejor opción. Lo buscaban por acá, Albertengo, cubría ahí. Paulini, que termina tirando nuevamente la pelota a un lateral. Y ahora muy cerca del banderín. Será pelota llovida en el área. Mendocina, lo va a hacer Camargo, el lateral. Se viene el lateral, lo busca Albertengo. Peina de cabeza Albertengo. Sin embargo, nace ahí Coronel para tirar con una pierna el pelotazo y ganar metros en la cancha. En terreno de Gimnasia le va a quedar a Alan. Alan, que tiene que remontar. Alan Sosa revienta. Sí, finalmente el balón no se quiere complicar. Así le va a quedar al hombre de Gimnasia. Sin embargo, se equivoca. Era el jugador Chiosa, que no puede retener la pelota y la termina regalando. Pero en esta va a cruzar y gana. Gana con falta, dice el árbitro. Será para eso, en terreno del Lobo Jujeño. Hay tiro libre para el equipo mendocino. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene por acá Paulini, tocando la pelota para Moyano. La tiene el equipo mendocino, que quiere buscar el descuento, pero así no. Así nunca van a llegar al descuento. Moyano, que tiró a cualquier parte de la pelota, se pierde por línea final. Por eso, saque de arco para el equipo de Gimnasia, que gana 2-0 en 43, casi 44. Se termina en cualquier momento. Será victoria del equipo de Matías Módolo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Miramos el tablero electrónico y enseguida me cuenta Facu cuánto más vamos a jugar, pero me parece que no va a haber mucho para adicionar. Cuando acá se viene el equipo mendocino, la viene corriendo por acá Paredes, la buscaba del Priore, sin embargo en el rebote le termina quedando para el vecino que colabora en defensa, la tiene Chiosa, y así también va Ortigosa, Ortigosa, se la pone para Albertengo, en la trepada, la tiene Albertengo, va a sacar el centro, nadie pudo conectar de cabeza. Barro, pero la termina tirando por línea final, muy desviado el remate de cabeza. Saque de arco para el equipo mendocino. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. La tiene por acá el equipo mendocino. Paulini devolviendo para su arquero Noce, que levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba. Nadie puede conectar de cabeza. Así llega Márquez, que la termina tirando a un costado. Será para Gimnasia el lateral. ¿Cuánto más vamos a jugar, Facu? 4 minutos más. 4 más, entonces. 4 minutos más para que Gimnasia pueda retener y contener la pelota. Sería momento, claro, para tocar y tocar y impedir que el equipo mendocino pueda descontar. Cuando acá se viene Biguete, intenta Biguete, viene la marca Camargo, que termina ganando la posesión. Le cometían falta, dice que no. Habrá lateral finalmente para ellos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. 46, se le quedan 13 minutos al partido. Gana 2-0 el Lobo Jujeño, con variantes en la cancha, como así también el equipo mendocino, que nada pudo hacer ante un Gimnasia sólido, que cuando terminó llegando, claro, y sorprendiendo, terminó marcando por eso el 2-0 y los 3 puntos se están quedando en casa. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Revienta Noche, lo viene buscando por acá del Priore. También saltaba Biguet, nadie llega a esa pelota, por eso será el lateral en su terreno para Gimnasia. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, en Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Solo quedará para la estadística ya estos minutos, porque está ganando tranquilamente Gimnasia, pero el equipo mendocino quiere el descuento. quiere marcar el primero. Acá se viene, la tiene Gaitán, no puede Gaitán. Sí, Camargo, que hace rebotar la pelota. Era un hombre mendocino, terminó tirando por allá. Al costado de la pelota, viene el centro. Conecta de cabeza, un hombre de Gimnasia, la tira al córner. Habrá tiro de esquina para esos. 47-30, 47-31. Se termina en cualquier momento. 2-0 gana el Lobo. Renocar, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. El Uju por ahí, cuando la tuvo el equipo mendocino, no pudo conectar de cabeza. Hacía vista Alan Sosa. Igual la pelota se terminó yendo arriba del travesaño, saque de arco para el Lobo. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Se juegan los últimos 40 segundos. Va a ganar Gimnasia, señoras y señores. Ya termina el partido, la tiene Palavecino, intentaba con Ortigosa. No pudo, así Ortigosa, se va la pelota por un costado, va a reponer con manos el equipo mendocino. Pero va a ganar Gimnasia, va a ganar el Lobo Jujeño, señoras y señores. 2-0 la victoria. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y acá la tiene Ortigosa, bien Ortigosa en el pase, van a meter el centro. Se cruzaba ahí Albertengo, cruzaba la pelota todo el frente del ataque. Habrá lateral para ellos, se va a terminar, terminalo, claro, se terminó. Se terminó, señoras y señores. Escuchen, se terminó el partido, ganó Gimnasia, ganó el Lobo Jujeño. Gran victoria del equipo de Matías Módolo, se abrazan todos en el banco. Qué festejo de la gente, explota el estadio y todos los aplausos para los dirigidos por Matías Módolo. Otra victoria y contundente hoy Gimnasia con este resultado. Gimnasia de Jujuy 2, Deportivo Maipú 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Se abrazan todos ahí en la mitad de la cancha. Y la arenga, escuchen. Escuchen ahí el público agitando y los aplausos cerrados para este equipo que ha mostrado solidez, ser compacto. Hoy la verdad que me parece es una bisagra ya para seguir creciendo en ascenso. Gimnasia en el plano futbolístico ha mostrado ser ampliamente superior al equipo del Deportivo Maipú, por eso merecidamente termina ganando 2-0, manos arriba, los aplausos y el reconocimiento de toda su parcialidad. Gran victoria de Gimnasia para seguir peleando arriba, para seguir pensando que todavía se puede meter y ser protagonista del torneo. Gran victoria del Lobo, 2-0 frente al equipo mendocino. Se meten los equipos por la manga, se va el Deportivo Maipú, se retira Gimnasia de Jujuy y la verdad que fue una victoria contundente en esta tarde de domingo. Y escuchen, claro, el público, porque quieren aplaudir así, quieren despedir así a su equipo, que deja todo en la cancha, que entrega todo. Y hoy también le entrega la victoria, le entrega los tres puntos que también mereció en Salta, que no se dio. Pero hoy sí, siempre el fútbol te da revanchas. Y la revancha la tuvo Gimnasia luego de 7 días. Y hoy termina siendo ganador. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Massa DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio rebajado. No hay mucho para contar acerca del encuentro, lo dijimos prácticamente, lo venimos narrando a lo largo de la primera parte y segunda parte. Un Gimnasia que ha sido sólido, que ha mostrado contundencia, que tuvo chances de haber sumado más o haber estirado más para arriba el marcador. No se le dio al Pulga Rodríguez, un hombre que también termina brillando pero no convirtiendo en esta tarde de domingo, pero sí los goles en la primera parte para Camargo, donde tuvo intervención el Pulga, y la segunda parte en una jugada que prácticamente era o que podía haber pasado desapercibida, porque se iba la pelota, finalmente termina llegando, esforzándose a conectar el centro a Albertengo, y ahí se termina equivocando la defensa, el hombre era Coronel, que no pudo sacar, reventar la pelota, se la regaló Endrizzi, y Endrizzi no perdonó. Endrizzi terminó cruzando la pelota y venciendo a Noce para marcar el 2-0 definitivo, con el que termina ganando Gimnasia y termina justificando haber sido superior al equipo mendocino. Por eso ganó Gimnasia, ganó bien y todo el mundo contento. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Samuel Lea, Taller de Chapa y Pintura Tito López, Pinturas Bicapa, Tricapa, Poliuretano, Soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Bueno, qué lindo venir a la cabina número 18 y marcharse así, irse así, ¿no? Contentos, alegres, porque realmente fue una linda tarde de fútbol, linda tarde que terminó coronando un Gimnasia ganador, un Gimnasia triunfante, un Gimnasia que suma de a tres y que acá empieza a verse otro equipo de Matías Módolo, porque ya ha sacado resultados jugando de visitante, tanto se le reclamaba eso al equipo del Lobo, que no puede traer puntos jugando afuera, ya trajo un par de unidades y hoy termina ganando, por eso vemos otro panorama. Tenemos otra perspectiva de lo que puede llegar a entregar Gimnasia jugando en su condición de visitante. Y acá, realmente jugando de local, siempre ha mostrado ser un equipo ganador. Así por lo menos lo hemos visto en este partido y en esta tarde de domingo. Se va Gimnasia, ganó el Lobo y eso también es alegría para todo el público que vino a ver y alentar al Lobo en esta tarde nublada de día domingo. Nos estamos yendo, gracias Facu por esta tarde en la cabina, gracias. Muchas gracias Samuel. Bueno, gracias Fabián Soto a través de Remember Deportivo con toda la instancia, también los 90 minutos de este partido con un Gimnasia triunfante como dije recién. Va a cerrar nuestra voz comercial allá en estudios Santiago Caballero, mi nombre es Samuel Sandro Lea, abrazo grande para todos y a no olvidarse que el próximo sábado 4 de mayo, este sábado que viene, estaremos allí en La Mega, en Acrópolis, para el sexto aniversario de la 106.7 Radio Recuerdos. Abrazo grande para todos, buen final de lo que queda de este domingo. Cierra Miguel Soto, será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Senco, cosas ricas siempre. Agostini, desarrollos inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Aniversario de Radio Recuerdos, 106.7, 4 de mayo, en Acrópolis. Taller de Chapa y Pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad. Y Autonoa Multimarcas, tu mejor opción.